oyentes, bienvenidos un miércoles más al autoprogramado mejor programa. Bien, después de muchos programas en Asbury Park he conseguido por fin silenciar a Gonzalo. Me ha costado un mundo, ¿eh? El cloroformo no era suficiente y no hemos tenido que amarrar el asiento como el pasajero islandés de ese vuelo que iba a Nueva York. Lo que pasa es que, claro, el pasajero iba vestido. Gonzalo, como suele por la calle enseñando su cuerpo serrano, va a sufrir más cuando le quitemos la cinta de embalar. No obstante, este programa de hoy va a tener pues un ingrediente especial. ¿Verdad, Gonzalo? Sí, ¿qué ingrediente especial? Mierda, he recuperado la voz. Tuve la buena idea de afeitarme para el programa de hoy y me he podido quitar la cinta americana de la boca sin ningún problema. Repetimos, bienvenidos al autoproclamado mejor programa de la radio asturiana, bienvenidos a Asbury Park. La voz que escuchabais anteriormente no era otra que la de el hombre que está en los controles y al micrófono con sus 20 dedos en cada mano y su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y la voz que en principio no ibais a escuchar hoy, pero por estos milagros que se producen en la última hora, es con el presidente Chávez, que aparece. Pero este es de verdad, no es un holograma que van a poner ahí para que salude a la afición. Es Gonzalo Martínez, el guionista, la voz principal, el hombre que trae canciones imposibles a este vuestro programa. Y hoy, Nacho, claro, tú no estuviste aquí pagando la lotería. La gente que le ha tocado, ya sabéis que jugábamos este año un número que ha sido agraciado con 20 euros por participación. No has podido disfrutar de la cerveza que hemos tenido aquí justo hasta ahora, hasta el momento que llegaste tú. Vaya por Dios, no he podido disfrutar de una magnífica Meao, esa gran cerveza. La semana que viene vengo y me emborracho yo solo, no te preocupes. Oye, si hay que pagar la lotería, vengo y se paga, Y aparte tengo un amigo que también viene a pagar si hace falta. Se llama Gerardo, se apellida Díaz Ferrán. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque estamos de celebración. Noticias relacionadas con nuestro líder espiritual Bruce Springsteen. Y con él, como no, abrimos la sección que abre nuestro programa. La sección de noticias noticiosas. La sección de noticias noticiosas que hoy abrimos directamente con música, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar y a veces nos enrollamos demasiado y este programa después parece que es una tertulia más que un programa de música. Sí, de hecho parece el programa de García. García tiene un programa en la radio, ¿eh? Ah, sí, tiene un programa en la radio. Sí, con Luis Herrero y Luis Alberto de Cuenca. Madre, si en la tele ya fumaban y bebían en directo, lo que harán en la radio, se meterán rayas y de todo. Sí. Un saludo para García y para sus abogados. Y arrastrarán ahí todas las R's. Bueno, las S's fijo que las arrastran. Yo creo que tienen los invitados del programa de la tele que los han conservado en formol desde entonces y los ponen así tal cual. O meten el audio solo y está. Pues eso, comenzamos con música. ¿Qué te parece, Nacho, si recordamos ese concierto que dio en el Hammersmith Odeon de Londres en el año 75 Bruce Springsteen? Escuchamos esta maravillosa versión de Lost in the Flood. hears the high school girls sing. This countryside's burning with wolfman fairies dressed in drag for homicide. They hit and run, plead sanctuary, beat the holy stone they hide. Breaking beams and crosses, making the midnight connections. As the sisters rumble, the church halls bring bleeding, immaculate conception. And everybody's wrecked on Main Street from drinking unholy blood. And stickers smile sweet, I'm gonna breathe deep, his ankles keep dead in mud. Sticker says, hey Gunner, man, that's quicksand. That's quicksand, that ain't mud. Well, have you thrown your senses to the wash, or did you lose them in the flood? That pure American brother, dull eye and empty face. He races Sundays in Jersey, the Chevy Super 8. He rides alone, the hip on the side. He's got Bound for Glory in red, white, and blue flash paint. He leans on the hood, telling racing stories. The kids call him Jimmy the Saint. And that blazing noise boy, he's gunning that bitch, loaded to blast point. They ride head first into a hurry. Disappear into a point till there's nothing left but blood where the body fell. That is nothing left that you could sell. Just junk all across the horizon. A real highwayman stay with. Pues ahí estaba Gonzalo, Lost in the Flood. impresionante versión en directo que le da como unas 3.000 vueltas, a, como suele pasar en la mayoría de los temas de Springsteen, a la versión del álbum, el álbum Greetings from Asbury Park, que salió a la venta un 5 de enero de 1973. Por lo tanto, la pasada víspera de Reyes se cumplían 40 añazos ya de la salida al mercado de este álbum, y ya sabéis, 40 añazos que cumplía Bruce Springsteen oficialmente en el mundo de la música. Ya sabéis, Bruce Springsteen lleva desde el año 99 en el Rock and Roll Hall of Fame. La semana pasada, ¿te acuerdas, Nacho, que nos saltó la duda? Nosotros pensábamos que había que llevar 40 años en el mundo de la música. Son 25. Por eso podían entrar grupos como Public Enemy, que fue uno de los que escuchamos la semana pasada. ¿Eh? No te acostarás con la misma... ¿cómo era eso? Deja. Pues ya sabéis, allí en ese álbum sonaba ya lo que era el huevo, ¿no?, de donde surgió después la E Street Band. Estaban ya por ahí Clarence Clemons, pero en cambio no estaba ni Roy Vitan ni Max Weinberg. En su lugar estaban Vinnie Matt López, el batería, y David Sanzius al teclado. La verdad, un disco que en su momento, no vamos a decir que pasó sin pena ni gloria, pero era un primer álbum en el cual destacaron un par de temas que, por cierto, compuso a última hora, prisa y corriendo, Springsteen. Porque en un principio parecía, decían los productores discográficos de CBS, que no tenía así temas que tuviesen tirón comercial. Pero bueno, Springsteen en un par de semanas las arregló para incluir dos temas que sustituyeron al que vamos a escuchar a continuación. Un tema que se titula Visitation at Four Horn, y que, ya os aviso, es un poco lentito, ¿eh? Y si no nos dormimos escuchándolo, lo vamos a capar, ¿eh? Porque la verdad, a estas horas de la noche no queremos que os quedéis sopa, ¿eh? Y además tenemos mucha más música y más noticias que dar en la edición de hoy de Asbury Park, ya sabéis, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Behind the walls, where heat lightning falls on five-starred, map-faced princes, the Buffalo Man shoots a tin can, turns and shouts, children, blow your bridges. In death row halls, where dustmen stall for time's an enemy and a friend. Crawl from the cracks in the walls. Salvation is never spoken. Morning sickness breaks the garrison gates. The Calvary cries for treason. The soldier strokes his pony and goes to shine the captain's sword. In this young boy's eyes lie reason. But then the sergeant bursts in, says, "Captain, I caught a prisoner, Captain. A prisoner went home." The captain looks up and says, "But Captain, she commands the light ships that patrol the sea around the rainbow tips, whose bagpipes wail unbroken. She haunts the night and the dawning light on her sounds and words. Your cavalry's choking." The captain says, "Have no fear, boys, for what you hear. Because danger can't be spoken. The whirlwind crackles, and I hear the rustle of shackles. From the stockade door bursts Merlin. His eyes red and swollen, like they've been pushed into the sun. His robes aflame." A ver, ir despertando, ir despertando. ¡Viva Bruce! A ver, ya os avisábamos que el tema era excesivamente tranquilo. Y por eso, bueno, vamos a seguir hablando un poco pues de este 40 aniversario del de este álbum del Greetings from Asbury Park, New Jersey. ¿Qué os iba a decir? Sí, que por ejemplo este tema se pudo escuchar también el pasado día 5 en un especial en la emisora E Street Radio. Y ahí se escuchó pues eso, la primera versión de este álbum, donde no se incluían los temas Blinded by the Light ni Spirit in the Night, que escucharemos más adelante a lo largo del programa de hoy. Hoy el programa va a estar centrado mucho en este álbum, pero no solo en la figura de Bruce Springsteen, tendremos alguna que otra sorpresa por ahí. Y ahora vamos a hablar de otra noticia pues relacionada con la vida, obra y milagros de nuestro líder espiritual, del señor Bruce Springsteen, porque atentos, este año Bruce ha sido escogido Persona del Año por la Fundación Music Cares. Pensé que ibas a decir persona non grata. No, ese es Carlos Rubiera. La Academia de la Grabación de Estados Unidos, entidad que concede los premios Grammy, ha anunciado el nombramiento de Bruce Springsteen como Persona del Año por su legado musical y filantrópico, un galardón que se le entregará en una cena benéfica el 8 de febrero en Los Ángeles, por cierto, cena que también incluye actuaciones en directo y creo que va a ser emitida en directo, no me acuerdo por qué canal de televisión es, no sé si es CBS o uno, y además me parece también online. Os avisaremos con tiempo, tranquilos. Este reconocimiento forma parte de las actividades de la Fundación Music Cares, asociada a la Academia de la Grabación, y cuya finalidad es proveer de ayuda económica a los músicos que pasan por dificultades financieras, médicas y personales. Por lo tanto, es un premio ¿Qué estás leyendo, Gonzalo? Es un premio que se le concede a Bruce más bien por su faceta de filantrópica que por su carrera musical. Hay otros músicos que han ganado este premio en ocasiones anteriores. Por ejemplo, casos de Bono, ya sabéis, expresidente de Castilla-La... Ah, no, este Bono... ¡Es que! Bono de U2, Neil Diamond, Gloria Estefan, Aretha Franklin, Elton John, Sting, Barbra Streisand, Stevie Wonder y Paul McCartney, que lo ganó el pasado año 2012. En su categoría femenina. Pues enhorabuena, Bruce Springsteen. Cada día nos sorprendes más. Y nos estamos dando cuenta que cada vez tienes más amigos, ¿eh? Como se nota que está gobernando Obama. Anda que parecías tonto. Look Y por detrás seguimos escuchando a Bruce Springsteen con ese tema casi inédito, ese Visitation at Fort Horn. Y ahora vamos a hablar de, bueno, una noticia que me ha llenado de alegría hoy. Es que ha sido impresionante encontrarme, coger el periódico, encontrarme allí en la última página del comercio, que David Bowie, atentos, vuelve David Bowie. Lo dábamos nosotros aquí ya por defenestrado y resulta que David Bowie vuelve a grabar. Pues sí, no hace mucho, aparte lo veíamos en otro reportaje que iba caminando por la calle como un jubilado más, con pose de jubilado por mitad de Nueva York, como quien va a ver obras, y pues el titular era más o menos como David Bowie... Da de comer a las palomas. Sí, sí, sí. Y apareció... Visita las obras de Nueva York. Y pide más cemento en la Junta de la Canaleta. Crítica. Y el caso es que bueno, que después de aquellas fotos sentado en un banco, con otros jubilados, ahora nos desayunamos que 10 años después de haber pasado por última vez por el estudio, el camaleón de la música de Bowie vuelve para celebrar sus 66 cumpleaños y pues vuelve con nuevas ideas. No es algo que nadie se esperaba, yo creo que ni su productor, que ha sido como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué vendrás aquí? Sí, el productor debía estar ya pensando en jubilarse, porque además... De hecho, estaba planteando un recopilatorio con 25 temas y uno inédito, un directo inédito, no es que tenga una canción nueva, para no romper la tradición que hay ahora en la música, y bueno, parece que tiene material como para sacar un disco entero. Sí, además parece ser que cuando salían esas fotos de David Bowie paseando por Nueva York, pues eran las fechas en que estaba el hombre además grabando este álbum. Por cierto, no sé cómo lo habrán conseguido llevar en secreto, ¿no?, estas grabaciones, porque supongo que en su momento hubiese sido también una notición pues anunciar que David Bowie estaba otra vez dentro de un estudio de grabación. ¿Tú crees que los que están en el estudio conocen a David Bowie? Bueno, ¿tú crees que hay algo más en su mente que hardcore y cosas de estas chungas que...? Bueno, no sé. Pues, bueno, habrá técnicos, habrá gente por ahí veterana. Por ejemplo, el productor de este álbum es el de casi toda la carrera, digamos, de los álbumes importantes de David Bowie. Y, no sé, la gente tendría que estar atenta. ¿Qué hace este hombre también otra vez por aquí? Un jubilado grabando, mira. Sí. ¿Qué se cree David Bowie? me extraña que haya tardado tanto en salir a luz esta noticia. Yo te digo que esto solo se consigue a base de poner pasta a la gente que está ahí trabajando. ¿Tú no has visto David Bowie grabar? Para que caiga en la boca. Sí, sí, efectivamente, así sí. Firma aquí diciendo que no has visto David Bowie. Y si no, se encargan de ti estos hombres de negro, ¿eh? Bueno, pues una noticia que nos llena de alegría y satisfacción y que vamos a celebrar escuchando el primer single, ¿no, Nacho, que ha salido? Sí, ya lo tenéis en iTunes, los que lo queráis comprar, y los que no, pues en YouTube, con un cable al ordenador, también lo tenéis. Esta canción se titula Where Are We Now, más o menos, pues bueno, un título que tiene mucho que ver con lo que es de Bowie. ¿Qué hacemos aquí ahora, más o menos? Sí, que estará senil y... Sí, pensará que está grabando. Mira, tengo una canción nueva, se llama Starman, no te fastidies. Bien, pues el disco saldrá en marzo, se titula The Next Day. Y pues, el próximo día para los de Valladolid. Muy bien, perfecto. Y con eso, pues nada, parece que por fin desmentimos aquello que se decía, que estaba que David Bowie estaba más para allá que para acá. Sí, yo es que era bueno, yo es que me lo creía. Porque date cuenta que lo que ha hecho hasta ahora ha sido intervenciones en alguna película, me parece que hizo de Nikola Tesla, incluso, que esto lo vi, que cuando me enteré me lo tragué en versión original, un capítulo de Bob Esponja, en el que ponía la voz del malvado de turno, era un rey del fondo del mar o algo así. Y estaba muy simpático, y eso era la voz de David Bowie, que creo que lo hizo porque a la hija le gustaban, a su hija que ahora debe tener 13 años o así, le gustaban los dibujos de Bob Esponja. O sea que bueno, vamos a escuchar esto, a ver qué nos depara el nuevo álbum de David Bowie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day, the jungle. Under the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Some people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Pues ahí está David Bowie en este vídeo, que por cierto, los que queráis disfrutar de él en YouTube, tendréis los subtítulos así a modo karaoke, ¿eh? Como el para cantar grandes éxitos, como aquellos que presentaba Jordi LP en la tele, ¿te acuerdas, Gonzalo? Sí, sí, claro, por supuesto. Digo yo, ¿y cuándo sacan vídeos que se puedan colorear? Como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como la zona chunga. Dios, Gonzalo, qué miedo da este final de la entradilla de la zona chunga. Miedo, miedo da la noticia que vamos a leeros ahora, porque ya sabéis que en la zona chunga nos adentramos en los rincones más oscuros y arcanos de Asbury Park. Atentos a la noticia chunga que os traemos hoy. abejas francesas producen miel de colores tras chupar M&M's. Francesas tenían que ser. Ya dije yo. Madre mía, qué miedo da esto. Qué miedo. Ay. Una colonia de insectos de Alsacia se aprovisionaba en unos contenedores con residuos de chocolatinas. Atentos. En Ribeauvoir, en la Alsacia francesa... Ahí mismo, en Ribeauvoir. ¿Cómo no sé pronunciar? Pues digo Ribeauvoir. Haz como ellos. Tú, allí serías Gonzalo Martínez. Vale, pues Hace igual. O sea, yo ahora digo Fignon y Nault y Tour de Francia. Ribeauvillet. En la Alsacia francesa, los apicultores... No. A ver, el 80% de las palabras castellanas son llanas. Entonces no acentúes porque ellos acentúen todo. Vale. El Ribeauvillet. Ay, sí, perfecto. En la Alsacia francesa, los apicultores detectaron... Voy a leerlo todo con la boca pequeña, como hacen ellos. En la Alsacia francesa, los apicultores detectaron el pasado verano que sus abejas producían miel de extraños colores, azul o verde y marrón. La marrón no quiero saber de qué era. ¿Hay M&M's marrones? Sí, hombre, los de... Los de sabor a mierda, ¿no? Porque... Sí. Bueno. Los de chocolate. Son los que menos colorante tiene encima. La Unión de Apicultores, alarmada, tardó en descubrir la fuente probable de la alteración. El rastro les llevó hasta una compañía de reciclaje de residuos que, entre otras cosas, produce biogás. Para ello se aprovechan de desechos orgánicos domiciliarios y de la industria agroalimentaria. Allí, sobre el almacén, se localizaba una colmena y entre los residuos una sustancia pegajosa de colores. ¿De dónde procedía? El director de la factoría explicó al alcalde de la localidad que podría tratarse de productos de confitería procedentes de una fábrica donde el fabricante de chocolates Mars elabora sus grajeas recubiertas, llamadas por todos comúnmente M&M's. La instalación se encuentra a una distancia de unos 4 kilómetros de las colmenas. La compañía se ha disculpado con los productores apícolas, aunque ha recordado que cuenta con todos los permisos. Nunca imaginamos que la presencia de subproductos edulcorados dentro de nuestras instalaciones interferiría en las colmenas, indicaron en un comunicado. Además, se han comprometido a vaciar y limpiar los envases y embalajes para envíos futuros de azúcar en contenedores herméticos. Pero los apicultores dan la producción por perdida, sea o no tóxica. El sindicato ha enviado a analizar la miel azul y espera los resultados para la primavera de 2013. Atentos, los resultados de los análisis son para la primavera de 2013 y os estamos leyendo una noticia que apareció, por cierto, en la página web de la Nueva España. Pues nada más y nada menos que el 9 de noviembre del pasado año. 9 de noviembre, sí. Como siempre sin tarjeta. Como veis, series como CSI mienten, que te hacen un análisis de ADN o cualquier cosa en 5 minutos. Hasta la primavera de este año no sabrán si realmente era tóxico o no esta miel. Pero yo no sé cómo no han visto el filón que hay aquí. Porque podían tirar 20 camiones de fruta española, que seguro que tenían la culpa. No, lo que podían vender miel de colores. Oye, y además con colorantes naturales. Sobre todo es el marrón, más natural que es imposible. Con idénticos sabor a mí. One, two, three, four. Wrapped up like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night. Blinded. Madman drummers, bummers, Indians in the summer with the teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder feeling kind of older, I tripped a merry-go-round. With his fairy and pleasing season and weave, the calliope crashed to the ground. I said, yeah. deuce, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night, blinded, blinded. Some silicone sister with the manager, mister, told me you got what it takes. Said I turned you on, sonny, to something strong. Play the song with the funky break. And Gokart Mozart was checking out the weather chart, see if it was safe outside. Oh, little early pearly came by in his curly whirly, asked me if I needed a ride. Said, yeah. Deuce, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night, blinded by the light. She got down, but she never got tight. Gonna make it through the night. She's gonna make it through the night. Another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a deuce, another runner in the night, yeah. She was blinded, blinded by the light. She was blinded, blinded, blinded, blinded by the light, yeah. Blinded, blinded, blinded by the light. She was blinded. She was blinded by the light. She was blinded by the light. Bueno, Gonzalo, escuchábamos el Blinded by the Light, pero no el de Bruce Springsteen. No, escuchamos una versión acústica del Blinded by the Light, el que se hizo famoso en su momento, de la Manfred Mann's Earth Band. Sí, estaba buscando alguna información de el recorrido de esta canción, Gonzalo. Resulta que la versión del no la original, sino la que hizo la Manfred Mann Earth Band, es que es un lío decir el nombre entero, llegó al número uno de la lista del Billboard y es el único número uno que ha tenido Bruce Springsteen como compositor en esa lista. Manda narices. Efectivamente. Lo recordamos aquí hace, no sé si fue en la temporada pasada, que además cambia a Bruce Springsteen, no le hizo mucha gracia en principio porque cambian una palabra y hay una estrofa que le cambian completamente el sonido, donde Bruce Springsteen hablaba de un Deuce, que es un coche. Estos dicen Deuce, que es una ducha vaginal. Entonces, en principio a Bruce no le hizo mucha gracia que le cambiasen eso, pero después cuando vio, supongo, la pasta de royalties, pues habrá caído. ¡Ay, viva la ducha vaginal! Más o menos como la familia del maestro Rodrigo cuando llegaron los royalties de la grabación del concierto de Aranjuez de Miles Davis. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Es que habían protestado. Y fue más o menos lo que dijo. ¿Que nos van a dar cuánto? Davis. Cuando les lleguen la pasta, ya callarán la boca. Y efectivamente, fue llegarles el dinero y mu. Ni mu. Pues en nuestra sección hoy de No solo de Bruce vive el hombre, vamos a escuchar versiones de más de Bruce Springsteen, pero solo del álbum Greetings from Asbury Park, que ya sabéis, estamos celebrando hoy el 40 aniversario de este álbum y de los y 40 años de Bruce Springsteen ya en el mundo de la música. El siguiente tema que vamos a escuchar es este For You, a cargo de The Broken Chimneys. Princess card she sends me with her regards, borrow my shine vacancy to see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle I stood up, stopped like some soldier undaunted. A gesture, smile, I'd stand on file. She's all I ever wanted. But you let your blue walls get out of the way of these facts. Honey, get your carpetbaggers off my back. You wouldn't even give me time to cover my tracks. You said, here's your mirror and your ball and jacks. But they're not what I came for. Think you see that's true. I came for you, baby, I came for you. But you did not need my urgency. For you, baby, I came for you. But your life was one long emergency. Your cloud line urges me, and my electric surge is free. Into my ambulance, your pulse is getting weak. Reveal yourself all now to me, girl, while you got the strength left to speak. Is there waiting for you at Bellevue with their oxygen mask? But I could give it all to you now, girl, if only you. Don't call for your surgeon, even he says it's too late. It's not your lungs this time, it's your heart that holds your fate. Don't give me my money, honey, I don't want it back. You and your pony face and your Union Jack. He'd take that local joker and teach him how to act. I swear I was never that way, even when I really cracked. Didn't you think I knew that you were born with the power of a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound? Your Chelsea suicide with no apparent motive, you could laugh and cry in a single sound. Of all these odds, remember how I kept you waiting when it was my turn to be the god. You were not quite half so proud when I found you broken on the beach. Remember how I poured salt on your tongue and hung just out of reach. And the band, they played the homecoming theme as I caressed your cheek. That ragged, jagged melody still clings to me like a leech. That medal you wore on your chest always got in the way, like a little girl with a trophy so soft to buy her way. We were both hitchhikers, you had your ears tuned to the roar of some metal-tempered engine on an alien distant shore. You left a finer, better reason than the one we're living for. It's not that nursery mouth I came back for, and it's not the way I stretched out all on the floor. I ran through all your windows and broken all your doors, and who am I to ask you to lick my sores? Just you should know it's true, I came for you, baby, I came for you. But you did not need my urgency. For you, baby, I came for you. But your life was one long emergency. Your cloud line urges me, my electric surge is free. Bueno, un grupo singular de Broken Chimneys, Gonzalo, porque no tiene entrada en la Wikipedia. Oye, mira, como el que hice yo, de Conscious Boys. Hacíamos música electrónica, fue en los años 90. ¿Te acuerdas cuando...? Sí, pero yo de aquella, sabes que me iba más el modo macarra, cuando tenía aquel fortorino. Sí. Y cuando tú llevas el pelo un poco al afro. Sí, porque se había puesto de moda en el mundo de la música electrónica. Uh-huh. Bueno, Nacho ya estaba intentando entrar en el seminario. ¿El seminario electrónico? Sí, sí, sí. De hecho, tocaba el órgano. Y es posible que se lo siga tocando. Bueno, bien, un saludo para el órgano y para Nacho también. Seguimos con más versiones del Greetings from Asbury Park, Gonzalo. Pues sí, ahora de la mano de un grupo que ya trajimos hace un par de semanas, si no me equivoco, Any Trouble, con esta estupenda versión de Growing Up. Flag of Paris and food from my mess. My suit was lost everything I ever lived off of. I was a cosmic kid, a fool cast in dress. En Travel, Growing Up, sigues en Ashbury Park. Hoy no hemos dicho, Gonzalo, las formas que tiene la gente de localizarnos. Hombre, pues un montón de ellas. Mira, la primera, como no, a través de las ondas en el 105 de la FM. Si vives en Gijón o en los si alrededores. Si vives en Gijón, has dicho. Si vives en Gijón y o en los alrededores. Después, como no, en nuestra página web, en directo, puedes escucharnos a través de la web en www.radiocrash.org. Ya sabéis, de orgía. Y después, si no, tenéis también ahí en esa página el banco de podcast, donde podéis donde tenéis acceso a todos los... Gestionado por Rodrigo Rato, el banco de podcast. Donde tenéis acceso a todos nuestros programas anteriores y a los de la mayoría de la escaleta de Radio Crash, salvo los de Móvil en la Cantina, porque suben uno cada tres o cuatro meses. Es una vergüenza, sí. Bueno, es lo que más o menos tarda en actualizar los contenidos, ¿eh? Sí. Si lo escucháis con frecuencia, os daréis cuenta que las canciones se repiten semana a semana. Sí. De hecho, a veces no viene ni Arturo, ¿eh? Pone un muñeco hinchable aquí, como una aterriza como puedas, y ala, pa'lante todo. Ay, bueno, vamos menos mal que no soy Arturo, ¿eh? Que si no... Vamos a retomar otra vez a David Bowie. Vamos a escuchar una estupenda versión que hacía de un tema de este Greetings from Ashbury Park, que ya os recordamos otra vez, antes que se cumplen, se cumplió el pasado día 5 los 40 años de la aparición en el mercado de este álbum. Y esta grabación, esta versión la había hecho David Bowie, me parece, para incluirla en su álbum Pin-Ups, pero al final se quedó fuera, fue descartada. Yo la verdad todavía no entiendo por qué es incluso superior a la versión original de Springsteen. Estamos hablando de It's Hard to be a Saint in the City. Por cierto, ¿no vamos a terminar con esta canción del programa de hoy, Gonzalo? Ah, pues es cierto. Sí, pues entonces hay que despedirse. Por lo tanto, vamos a ir despidiéndonos ya. En los controles y al micrófono ha estado, como es habitual, con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy sin dejar ni una gota de cerveza para los que llegan detrás al programa, Gonzalo Martínez. Ahora os dejamos, como todos los miércoles, con Arturo y su movida en la cantina. Escuchadlo en directo porque es muy difícil que podáis recuperar en el podcast sus programas. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene. bones left on the ground. The devil appeared to me like Jesus through the steam of the street and showed me a hand that even the cops couldn't beat. And I felt his hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a far way out on the street. But the streets are the summer winds, such as life a little dead. As the tracks like out the rhythm, the eyes stick straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. But it's too hard in these tunnels, you can get hit up by the heat. When you get up, you get out your next stop. When they push you back down your seat and your heart starts beating faster as you struggle to your feet. Then you're out of that hole, back on the street. And them South Side Sisters, they sure look pretty. And the people on the corner cries out, niggas for your pity. And them Downtown Boys, they sure talk. Ahora doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder?